Pero el puerto de Guaymas requiere el complemento obligado de la modernización de la carretera Chihuahua-Guaymas, como requiere también la modernización de las vías del ferrocarril para llegar a Nogales, requiere una nueva aduana en Nogales para dinamizar el intercambio comercial. Todo esto está visto como un programa de desarrollo integral. No solo es el fortalecimiento, la modernización del puerto, sino todo lo lateral que le va a permitir al puerto convertirse en uno de los puntos de carga más importantes de la zona del Pacífico. A eso aspiramos. Lo importante del puerto es que va a permitir, va a ofrecer una opción de transporte a toda la producción agropecuaria, manufacturera, industrial del estado de Chihuahua, que hoy sube al Paso y de aquí se va a Ensenada y de Ensenada a los países del Pacífico. Todo esto va a salir ahora por el puerto de Guaymas rumbo al Pacífico.